Hey yo, Santa Fe, desde Monterrey, con el Davo. Adrian Music. Desde aquella despedida para mí no vi el sol. Curando mis heridas me refugio en el alcohol. No sé si me recuerdas, sigo esperando a que vuelvas. Desde aquella despedida para mí no brilla el sol. Curando mis heridas me refugio en el alcohol. No sé si me recuerdas, sigo esperando a que vuelvas. Dice, es el Davo. Qué bonito aquel tiempo donde yo era tu prioridad. Por siempre juraste amarme, pero fue otra la realidad. Me cambiaste por otro, te fuiste de la ciudad. Ese cabrón me robó todo, incluso la felicidad. Y aquí estoy yo, sobreviviendo y no sé ni cómo. Se te olvidó, te dio por mandar a la mierda todo. Los amigos me dicen, aliviánate, ni modo. Bien sonrientes me lo dicen, pero porque no están solos. Es fácil criticar si no estás en mi papel. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Quise llenar el vacío que dejó el amor aquel. Las heridas sanarán, pero el tiempo no vuelve. No me lo imaginé, que te atreverías a engañarme y ser infiel. Ya lo comprobé y me dolió saber que duermes con otro y tus manos tocan otra piel. Desde aquella despedida para mí no brilla el sol. Curando mis heridas me refugio en el alcohol. No sé si me recuerdas, sigo esperando a que vuelva. Tengo un dolor en el corazón desde tu partida. Con drogas y dinero pasa rápido mi vida. Querida, quisiera saber si vives tranquila. Paso las noches entre humo y tequila. Por tu recuerdo, tomando alcohol para sentirme bien. Vivir no puedo, en mis cinco sentidos nunca me ven. Y voy vagando en la calle buscándote, en el lugar que te conocí esperándote. Solo quiero que vuelvas, te quiero ver. Quisiera que aquí estuvieras. Debes saber que tú eras mi vida entera. Me moriré si no regresas a curarme las heridas del ayer. Es fácil criticar si no estás en mi papel. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Quise llenar el vacío que dejó el amor aquel. Las heridas sanarán, pero el tiempo no vuelve. No me lo imaginé, que te atreverías a engañarme y ser infiel. Ya lo comprobé y me dolió saber que duermes con otro y tus manos tocan otra piel. Desde aquella despedida para mí no brilla el sol. Curando mis heridas me refugio en el alcohol. No sé si me recuerdas, sigo esperando a que vuelvas. Desde aquella despedida para mí no brilla el sol. Curando mis heridas me refugio en el alcohol. No sé si me recuerdas.